ser como este o como aquel. Vives reventando según tú todas mis fallas, recalcándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer. Creo que debemos por las buenas terminar.